primera, la 41, por si no te queda muy claro, Fiesta Provincial del Teatro, desde el lunes que viene. ¿Y qué va a haber? Y mirá, va a haber un poco de todo. Es un mundo maravilloso el del Teatro Pampeano. Pero para hablar un poco de lo que tiene que ver con la ciudad de Toay, es que ya estamos en contacto con Liliana Rojas, la directora del Grupo de Teatro Vocacional de Toay, que una vez más responde a nuestra llamada y a quien le agradecemos y le damos la bienvenida. Hola Lili, Juan Pablo Bertolini por acá. Juan Pablo, qué gusto escucharte. Buenas tardes. El gusto es nuestro también, Lili, y sobre todo, agradecerte por tomarte un ratito para charlar con nosotros y ver cómo se vienen a dar las cosas para esta 41 fiesta provincial, Lili. La verdad que es impresionante. El teatro es una máquina, se podría decir, y no para, y no echa humo encima. ¿Cómo viene el pistón que aporta ese movimiento desde Toay? ¿Cómo se sienten? Desde el grupo y cuál va a ser, cómo va a ensamblar en esta nueva fiesta. Sí, Juan Pablo, mira, la verdad es que con el grupo, con mucha, mucha expectativa, con mucha ansiedad, con muchas ganas, es el primer año que participamos con el grupo de teatro vocacional de la Fiesta Provincial de Teatro. Si bien hace 11 ya ahora años que estamos trabajando aquí en Toay, pero bueno, este año tomamos la decisión, en verdad yo se lo propuse a las actrices y a los actores del grupo, les encantó la idea de poder mostrar y de poder compartir con compañeros teatreros nuestro trabajo que hacemos con tantas ganas. El año pasado fue un año maravilloso en términos artísticos aquí en Toay y en términos teatrales, de manera que bueno, asumimos el compromiso de estar participando activamente con muestras en esta fiesta, y estamos ensayando desde hace ya mucho. Arrancamos a principios de marzo cuando decidimos hacerlo, así que ahora ya ultimando detalles, mañana nos volvemos a encontrar con más ensayos. Y para la gente del grupo, una experiencia hermosa, como todo lo que viene transitando, ¿no? Yo digo, las oportunidades son enormes y hay que disfrutarlas y hay que vivirlas con mucha intensidad y mucha alegría, que es lo que hace este grupo de gente maravillosa, maravillosa. Vos, alguna gente has conocido y la verdad es que no dejo de agradecer la posibilidad que me da la vida de estar cada día con ellos aprendiendo a hacer teatro. Che, pero bueno, Lili, además es una trayectoria, vos lo dijiste, este año redondean 11 años de trayectoria con un grupo vocacional. Le vamos a tratar de explicar a la audiencia que esto se hace gestionando desde el bolsillo de cada quien, aportando con lo que se puede en el vestuario, en el maquillaje, un clavo, una mano a determinada hora fuera del horario de laburo de alguien, llevar una escalera, acercarse con un elemento que va a hacer falta para un ensayo, ni siquiera para la obra, y aunar todo eso organizativamente hablando es un gran logro de quienes han estado laburando ahí, pero para la vida del pueblo, para la vida de las vecinas y los vecinos que se metieron a este grupo, Lili, lo hemos dicho más de una vez, es una verdadera transformación. ¿Qué pasó durante estos años y por qué ahora sí la Fiesta Provincial del Teatro va a tener el lujo de contar con el grupo vocacional de Toay? Mira, yo creo que las cosas, todas las cosas tienen un tiempo y un espacio, ¿verdad? En estos años anteriores siempre nos sucedía en el grupo que producíamos obras, de hecho hemos producido 10 obras, creo, no recuerdo ahora con exactitud, pero bueno, muchas, pero nos pasaba que siempre llegábamos a fin de año con el estreno, ¿no? O sea, siempre era entre noviembre y diciembre el estreno y al año siguiente nos costaba reponer porque alguien del elenco se iba o bueno, siempre algo sucedía que hacía que no fluyera el hecho artístico y que no pudiéramos continuar con la producción que habíamos hecho en el año, ¿verdad? Claro. Y este año pasado, en el 2022, la verdad es que dijimos, bueno, focalicemos en estrenar nuestros trabajos y en poder sostenerlos en el tiempo, porque quienes estamos y vivimos del arte, sabemos que es el modo de crecer y que es el modo de seguir apostando. No hay otra manera. digo, no es magia, les digo a los chicos y a las chicas en el grupo, no es magia, digo, es trabajo. Y entonces este año pasado nos propusimos estrenar los trabajos que veníamos ensayando con el grupo. Afortunadamente pudimos estrenar 4 laburos, que la verdad es que es, bueno, al menos en mi trayectoria actoral es único, es inédito, y pudimos mostrar los 4 laburos y pudimos sostenerlos aquí en Toay y pudimos hacer muchas funciones. La verdad es que llegamos a fin de año con una enorme cantidad de funciones, y eso es porque el grupo se puso ese objetivo, porque la gente del pueblo acompaña de una manera hermosa y muy amorosa y están presentes en la sala en cada propuesta que hacemos. Lili, te interrumpo porque sabes que la comunicación se fue rompiendo cada vez más ruido. Hay como una descarga cuando hablas y se vuelve difícil. Te volvemos a llamar en un segundo. Dale. Así se escucha bien. Vamos a tomárnoslo con calma, porque la verdad que lo que está contando Liliana Rojas del Grupo de Teatro Vocacional de Toay es sumamente importante por lo que le pasó a cada una de las personas que se involucró en el grupo y el desarrollo que tuvieron en un espacio que por ahí muchas veces muchas personas no se lo habían imaginado como parte de su vida. Encontraron un lugar donde trabajar armoniosamente y con un compromiso distinto, porque para una ama de casa o una persona que se retira de un área de trabajo determinada, ponerse a estudiar letra, pasar ensayos y demás, eran verdaderas novedades. Todo esto significó seguramente un cambio en la vida de cada una, de cada uno, ¿no, Lili? Ahí estás, a ver. Sí, estoy, Juan Pablo. Ahí se escucha perfecto, se escucha bien, bien límpido, Lili. Contanos, por favor, disculpa la interrupción, pero bueno, nos pareció importante rescatar la cuestión del audio para que se entendiera bien lo que nos estabas contando. Daba lástima cortarte. Bien, no sé en qué estábamos, pero bueno, sí decirte que todas las decisiones que fuimos tomando como grupo, como equipo, hicieron posible esto, ¿no? Hicieron posible que este año también la decisión fuese participar de la fiesta, que no habíamos podido concretarlo años anteriores, por esto que te decía, porque por ahí nos costaba sostener un laburo de un año al otro. Y bueno, esto se dio porque, te repito, somos un grupo hermosísimo de gente con un compromiso enorme, porque como vos bien decías recién, Juan Pablo, todos y todas laburamos y andamos a las corridas y nos dejamos un espacio para encontrarnos en el teatro y para poner cada uno un montón, esto que también hablábamos, ¿no? Desde la escenografía, el vestuario, poner los vehículos para trasladar las cosas. Bueno, la verdad es que se juntan todos los días, porque déjame decirte que conmigo nos encontramos en la sala, pero ellos se juntan todos los días a ensayar, porque si no, no hay manera. Claro. Y bueno, y la gente, yo soy una enorme agradecida a la gente del pueblo que acompaña tanto cada propuesta que hacemos y nos cruza en la casa y nos pregunta cuándo vamos a estrenar otra cosa. Y digo, bueno, paren, esperen un poquito, ya vamos a hacer. Pero digo, bueno, eso también dinamiza, ¿no? Y a uno, bueno, le dan así como muchas energías para seguir haciendo cosas. Reconoceme, Liliana, que cualquiera diría, bueno, la organización se subió a un determinado nivel, este año van a participar de la fiesta provincial del teatro porque decidieron que se van a organizar mejor y demás. Y no necesariamente esto de organicémonos de otra manera va a repercutir en que puedas participar como grupo en un evento al que no estabas llegando, por decirlo de alguna manera. Tiene que haber habido un crecimiento en cada una, en cada uno de quienes estuvieron en el grupo, sobre todo porque hay personas que están desde hace muchos años, Lili, y sin ese crecimiento no importa qué organización encarás, ¿no? Me parece desde acá que si no fuera por esa madurez del grupo, no te lo hubieras propuesto tampoco, ¿no? Sí, tal cual. Yo soy la primera que siempre les digo, bueno, confiemos mutuamente cada uno en el otro y confíen en la mirada mía, ¿no? Digo, este año yo no tuve dudas en proponerles la posibilidad de participar de la fiesta. Y es lo que decís, tiene que ver con el camino que vienen recorriendo, con la solidez que están teniendo cada uno y cada una en sus trabajos. Digo, bueno, y eso está bueno compartirlo y está bueno enriquecerse también de lo que los demás compañeros y compañeras y compañeres de la provincia también van a venir a mostrar, ¿no? Pero bueno, volviendo al grupo, sí, es enorme. Hay compañeras y compañeros que están desde hace 10 años en el grupo y no es menor, y eso, digamos, se nota a la hora de subir a un escenario. Y la gente que está no hace mucho tiempo se suma y aprende tantísimo de sus propios compañeros que, bueno, hay una solidez muy muy linda hoy. La verdad es que es un grupo para seguir acompañando como nos acompañan siempre. Nosotros estamos felices, Juan Pablo. La verdad es que es un desafío para mí en lo personal, te digo que es un desafío enorme, porque esto que te estoy contando tan divinamente, ayer le decía a las chicas y a los chicos en el teatro, yo sola me metí en esto, porque bueno, no nos están alcanzando los días para ensayar, la semana que viene va a ser una semana muy intensa, pero bueno, es de pleno disfrute y de mucha alegría. Definitivamente va a haber también un colmarse de expectativas porque el mundo del teatro en la provincia de La Pampa es riquísimo y insisto con esta visión desde la distancia, Lili, si se me permite, creo que la fiesta va a estar agradecida de contar con la participación del grupo vocacional del Teatro de Toay. Y la verdad es que aprovecho la oportunidad para saludar como evento cultural, como evento social, este desarrollo, esta trayectoria que seguramente vamos a ver coronarse en la 41ª Fiesta Provincial del Teatro. Lili, muchas, muchas gracias y merde, como siempre. Juan Pablo, gracias. Gracias a vos y gracias a tu gente ahí por darnos siempre el espacio. Las esperamos, los esperamos, les esperamos a todes. Entrada libre y gratuita, eso es importantísimo. Entrada libre y gratuita y por orden de llegada. La semana que viene es una fiesta. Santa Rosa va a ser una fiesta porque hay muchísima cantidad de propuestas teatrales. Así que, bueno, estaremos. Y después nos volveremos a encontrar nosotros para contarte cómo fue la experiencia. Así sea. Ahí estamos compartiendo en redes la programación de la fiesta completa. Gracias, Lili. Un abrazo. Gracias a vos. Un abrazo para ustedes. Hasta pronto. Bueno, ahí está, el Teatro Vocacional de Toay va a estar participando de la Fiesta Provincial del Teatro que empieza el lunes próximo, el lunes 17, en la capital pampeana. Y Liliana Rojas, directora de este grupo vocacional, estuvo en la siesta que no fue.